Lucas capítulo 5, vamos a leer versículo 1 en adelante. ¿Tenemos todo allí? Amén. Entonces la palabra de Dios trae un relato y donde hace un llamado a los discípulos. Encontramos que dice versículo 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndole hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Amén. Hasta ahí. Vamos a leer un poquito más. Muy bien, entonces encontramos que dentro del comienzo del ministerio del Señor hubo un encuentro especial aquí con un tal Simón Pedro. Este hombre fue allí desafiado, fue llamado por el Señor de una manera especial. Vamos a leer el versículo 1. Dice, aconteció que estando junto al lago de Genezaret, Genezaret quiere decir jardín. Ese lugar era un lugar muy, muy especial, muy lindo, muy hermoso, un lugar donde los historiadores hablaban que tenía una belleza especial. Y dentro de la belleza especial que tenía, encontramos dentro de la palabra que Jesús allí en ese lugar pudo hacer muchos milagros, realizó muchas sanidades, obró de una manera especial en ese lugar, en ese jardín. Era un lugar donde había un lago, un mar, y iban muchos pescadores allí a tender sus redes y allí vivían, con eso vivían. Encontramos aquí que Pedro iba a pescar ahí. Pedro era un Simón, aquí su nombre utilizado, dice que era un empresario, tenía varias barcas y allí iba a pescar. Pero encontramos que allí el Señor estaba enseñando, dice, y el gentío se agolpaba, mucha gente iba, mucha gente se reunía. Sobre todo porque querían escuchar palabras de Dios. Porque escuchaban que cada vez que hablaba este varón, hablaba como alguien que tiene autoridad. No era como los escribas, no era como los fariseos, sino que tenía algo especial, algo que de pronto la gente notaba, eso no lo tiene cualquiera. Este habla con autoridad. Este habla como alguien que tiene un corazón como el de Dios, que sabe lo que Dios quiere de su pueblo. Y dice que la gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. Qué bueno es eso que hay disposición en la gente. Pero era tanta la gente que de pronto medio como que venían sobre el Señor. Entonces el Señor ahí hace una estrategia, realiza algo, dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. El Señor, mientras estaba enseñando, mientras estaba toda la gente ahí agrupada, tratando de escuchar, escuchando al Señor, el Señor ve que de toda la multitud, de toda la gente que había, le llama la atención a estos pescadores. Le llama la atención a estos pescadores porque estaban realizando una tarea. Estaban lavando las redes que tenían. ¿Sí? Pero vamos a mirar un poquito más adelante, que encontramos que dice que habían pescado toda la noche, habían tratado de pescar toda la noche, pero no sacaron nada. Estaban lavando las redes, pero estaban lavando unas redes que lamentablemente no habían cumplido ningún efecto. No habían pescado nada. No tenían sustento. Ni siquiera un pez pudieron sacar en toda la noche. Pero lo importante es que Jesús los vio a estos pescadores que estaban trabajando allí. Y sobre todo dice que habló con Simón y dice, versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dice, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondió Simón y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, echaré la red. Y habiéndolo hecho, hay una coma, así que hay un tiempito de espera. Dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Vamos a seguir el relato primero y después vamos a ver la aplicación para nuestras vidas. Qué bueno que hay gente que de pronto quiere escuchar la palabra de Dios, que tiene intención y deseo de escuchar palabra de Dios. Y era tanta la gente que venía que de pronto el Señor tuvo que ir y alejarse un poquito. Algunos teólogos dicen que el Señor, conociendo su creación, sabía la mejor forma de alcanzar a todas las personas. Entonces, por eso es que tomó esa barca, se fue un poquito adentro. Entonces, mientras él hablaba, con su voz, dice que el agua le servía como un amplificador para alcanzar a toda la gente. Porque muchas veces nos preguntamos cómo es que tanta gente escuchaba a Jesús. Porque no había micrófono, no había altoparlante, no había... ¿Cómo es que...? Bueno, el Creador conocía la creación y utilizaba esa creación. Entonces dice que fueron un poquito, mal adentro un poquito, y desde allí le hablaba. Y les enseñaba, le daba palabra de Dios a toda la gente. Toda la multitud que estaba allí. Pero más que nada la intención que tenía el Señor, o el deseo que tenía el Señor, era un llamado. Tenían que hacer un llamado allí. Y me llama la atención que de toda la multitud que había, de toda la gente que había, gente que tenía hambre, que tenía ganas de escuchar palabra de Dios, de pronto llama a unos que estaban haciendo su tarea. Pero estaba haciendo una tarea medio desanimado. Estaban ahí lavando las redes, limpiando las redes. Algunos dicen que lavaban las redes por las algas que se pegaban dentro de las redes. Pero otros conocedores, otros pescadores, dice que los pescadores nunca, nunca limpian una red, nunca lavan una red si no pescaron algo. Porque ustedes, no sé si saben algo del puerto, ustedes vieron que tienen sus cábalas, tienen sus cosas, ¿no? Porque esto, porque aquello. Y una de las cábalas que tienen es no lavar las redes si no hay pesca. Las redes se lavan cuando hay pesca. Pero encontramos que estos pescadores estaban lavando sus redes. Estaban lavando esas redes y no habían tenido ninguna pesca. No habían conseguido nada. Ahora vamos a ver la aplicación para eso. Pero el hecho es que Jesús quería algo con esto. Y se sube la barca y le dice, bueno, llévenme un poquito más adentro. Piense usted esto. Usted trabajó toda la noche. No agarró nada, no pescó nada. No hay nada peor para un pescador, no agarrar ni siquiera una mojarrita. No hay nada peor, ni un bagre. Ya los pescadores ya son medios un poquito, se les sube enseguida toda la cabeza, ¿no? Medio como que se enojan. Imagínense uno que no estuvo toda la noche trabajando y no pescó nada. De pronto aparece una persona con una multitud de gente y se le sube a la barca. Jesús se le subió a la barca y le dijo, anda un poquito más adelante. ¿Qué haría usted si de pronto alguien sube a su barca? Se le viene y se le mete, dale, lleva más adelante que tengo que hablar a esta gente. Toda la noche trabajó. Viene con toda esa frustración de no haber agarrado nada. El problema de no haber pesca es que tampoco había entrada. No había dinero. Porque ellos vivían de eso. Sin embargo, encontramos que estos pescadores, Simón no dijo nada, simplemente, bueno, subió y se metieron más adentro. Y ahí la palabra no explica nada si hubo un diálogo entre ellos, ¿no? Simplemente dice que Jesús comenzó a enseñar. Dice que le rogó que se apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Le hablaba a la multitud, no le hablaba a Simón, le hablaba a la multitud. Y Simón, ahí, escuchando también, observando todo, cómo la gente lo miraba, cómo escuchaba. Y de pronto, el Señor dice que, versículo 4, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, bueno, ahora sí, ya terminé, vamos más adentro, vos un poco más adentro, vamos más adentro. Y vamos a tirar la red, a echar la red para pescar. Ya está. Ya terminé de predicar, terminé de enseñar. Vamos a pescar. Tirar la red. Y ahí dice que Simón le dijo, pero maestro, pues ya se dio cuenta. Era pescador, era bruto, pero notaba que este que había subido a su barca tenía algo distinto. Y la manera que hablaba y cómo la gente escuchaba, este es un maestro. Y le dijo, maestro, muy lindo lo que dijiste, muy lindo lo que hablaste, pero yo soy pescador. Y sabes una cosa, me pasé toda la noche. Toda la noche estuve pescando. No solamente yo, sino mis compañeros que están en la otra barca. ¿Ves lo que están allá? Mirá, ¿eh? Saludaron. Toda la noche. Pero por tu palabra voy a echar la red. Aunque ya la lavé. La voy a tirar. Y dice que tiró la red y cuando tiró esa red, dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Y su red se rompía. Y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Fíjense la cantidad de peces que estaban sacando con esa red. Y vinieron y llenaron ambas barcas, las dos, De tal manera que se hundían. Fíjense cuánto habrán pescado. Lo que no pudieron hacer en toda la noche, lo hicieron ahí. En un solo momento, por obedecer la palabra del Señor. Entonces Simón, aunque era medio duro, medio tosco, allí dice que se da cuenta y dice, viendo esto Simón, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Porque entendían, ellos eran pescadores, ellos sabían que esto no es natural, esto no es normal. Mirá la cantidad de peces, mirá todo lo que salieron. Y dice, asimismo Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, noten esto, dice, dejándolo todo, le siguieron. Viendo todo este relato, la importancia que Dios le da, el Señor le da a la multitud, pero también en lo individual, porque él estaba mirando a esos que estaban lavando las redes. Toda la gente venía, ellos no estaban viniendo a escuchar palabra, ellos estaban ahí en lo suyo, pero él los miró. Él se subió a su barca. Él le dijo, les rogó, vamos un poco más adentro. Jesús le rogó, vamos más adentro, porque vamos a pescar. Jesús le rogó. Y estos hombres comprendieron que algo milagroso sucedía cuando salía tanta cantidad de peces. Y de pronto, uno allí se postró delante del Señor y le reconoció. Y le siguió. Ese es el relato. Ahora, vamos a hacer una aplicación para nuestras vidas. ¿Sí? Esta palabra llega justo ahora que estamos en diciembre. Si usted se pone a pensar un poquito, se nos pasó el año. Se nos fue el año. Y de pronto, de la manera que lo empezamos, no estamos igual. Hemos empezado el año con un hambre, un deseo, unas ganas, un sueño, un anhelo, este tiene que ser el año. Este año tiene que pasar algo. Pero llegamos hasta este momento y de pronto miramos hacia atrás. Y de pronto no es lo que esperábamos. Pasamos por un montón de problemas, de dificultades, de cosas, de situaciones, y no las esperábamos esas. Pero sin embargo estamos acá. Podemos compararnos con estos pescadores que pasaron toda la noche pescando. Nosotros hemos salido a pescar. Y tal vez en este año no hemos alcanzado con nuestras redes lo que queríamos. Tal vez no están en nuestras redes las personas que nosotros queremos alcanzar para el Señor. No están los sueños, los anhelos completos. Tal vez estamos como esos allí lavando redes vacías. Esas redes que se lavaban allí eran redes donde estaban medio frustrados, medio tristes, medio desalentados, porque eran redes, eran como que para un pescador lavar redes vacías era como decir, bueno, hasta acá llegué. ¿Qué lavo? Y veremos qué pasa. Si salgo a pescar otra vez, si lo vuelvo a intentar, ¿o será que esto no es para mí? fracasé otra vez. Quería llegar y al final no tengo nada. Saben que muchos hay ese pensamiento. Yo llegué hasta acá. ¿Será que es así? ¿Será que no puedo lograrlo? ¿Será que Dios no tiene algo para mí? Yo tengo el deseo, yo salgo a pescar, pero no agarro nada. No están mis redes con lo que yo deseo pescar. Tal vez hemos llegado al momento donde estamos lavando redes vacías, frustrados, con tristeza, con amargura. Y una cosa que a veces está acá adentro, con impotencia. Porque tengo todo, pero no agarro nada. Tengo una barca, tengo una red, tengo gente trabajando, pero no tengo lo que quiero pescar. Me falta. Me falta eso. Y esto estaban lavando esa red. Y esa, lavar esa red simboliza. Llegué hasta acá. No sé qué va a pasar. No sé qué sucede de ahora en adelante. Si sigo intentando, si vale la pena, no sé. Y ahí estaban limpiando esas redes. Muchas veces el Señor permite que usted llegue hasta ese punto. Muchas veces el Señor quiere subir a su barca, pero usted está tan ocupado, está tan metido mar adentro, está siguiendo un rumbo, y es su rumbo, es su idea, es su pesca, pero el Señor quiere hacer una pesca milagrosa. Y aunque hay una multitud de gente con deseos, con ganas, y saben que el que lava red muchas veces no tiene ganas. El que está lavando la red, por ahí, no tiene deseo de escuchar palabra de Dios. No tiene ganas de ir a congregarse. No tiene ganas de acercarse. No tiene ganas de alabar. No tiene ganas de orar. Porque está lavando su red. Porque en su red no hay nada. Porque está triste. Porque está amargado. Y muchas veces estamos en esa situación. Y lo bueno es que Jesús viene junto a esa persona y de prepo se le sube en la barca. Y Jesús muchas veces tiene que hacer eso con nuestras vidas. Se tiene que subir a nuestra barca. Se sube. Y algo tremendo, algo que demuestra el amor que tiene Jesús por nuestras vidas, es lo que hace aquí con Simón. Dice, le rogó, Jesús, le rogó que se apartase de tierra un poco. ¿Sabe que muchas veces queremos nosotros tener una buena pesca? Queremos alcanzar nuestros sueños, nuestras metas. Y no lo logramos. Y comenzamos a hacer como los pescadores esto. Nos vamos a la orilla. Y lavamos las redes. Pero esas redes en la orilla no sirven. Esas redes, mientras estén en la orilla, no van a alcanzar nada. Y Jesús muchas veces en nuestra vida nos tiene que rogar. Por ahí esto suena antiteológico. Por ahí esto va a sonar antidoctrinal, pero ¿saben qué? El amor de Jesús hace mucho más que lo que el hombre puede entender. Y una de las cosas que el Señor ruega a nuestras vidas, es que por favor te apartes un poco de la tierra. La tierra simboliza todos los problemas que hay. La tierra simboliza todas las deudas que hay. La tierra simboliza el problema en la familia, la dificultad que hay en el trabajo. La tierra simboliza todo problema. Y mientras nosotros estemos envueltos en esos problemas, no hay pesca. Mientras nosotros tengamos esos problemas aquí delante, no cumplimos ninguna función. Mientras nosotros tengamos esos problemas, no hay visión, no hay sueños, no hay anhelos. Simplemente lavamos redes vacías. Y una de las cosas que el Señor quiere para nosotros es que nosotros, y Él dice, por favor, nos ruega que nos apartemos de tierra un poco. Apartarse de la tierra un poco es despejarse de los problemas, pero para buscar su presencia, para buscar su voluntad. Entiendo que siempre tenemos alguna situación, algún problema que tenemos que correr por alguien, pero el Señor entiende que así no vamos a hacer nada. El Señor entiende que usted y yo necesitamos apartarnos un poco a solas con Él. ¿Me va siguiendo? ¿Estamos bien? El Señor lo lleva. Un poquito más adentro. Luego de enseñar, le dice, bueno, vamos a tirar las redes. Toda la noche. Ya pescamos, toda la noche. Ya estuvimos tirando redes. No pescamos nada. Volvemos a nosotros. No es una noche. Para nosotros es un año. Como congregación, como fieles, pasó un año. No pescamos nada. ¿Tiramos las redes? Sí, la tiramos. La tiramos a la derecha, la tiramos a la izquierda, la tiramos para adelante, la tiramos. No hay nada. Y podemos quedarnos a la orilla y lavar las redes. Y podemos quedarnos ahí refunfuñando, enojado, diciendo un montón de cosas. Pero una cosa que hizo Pedro o Simón, le explicó y dice, toda la noche estuvimos pescando. Pero en tu palabra, echaré la red. Yo quiero desafiarte a que cambies de actitud. Primero que cambies tu actitud aquí, adentro, en tu mente. Hay algo que el enemigo hace y es traernos frustración, hacernos sentir mal, hacernos sentir que no servimos, hacernos sentir que somos la peor basura que pueda haber, que no vamos a lograr lo que queremos, que no vamos a alcanzar lo que empezamos este año, lo que queríamos lograr, no lo vamos a alcanzar. No, fíjate, tu red está vacía. ¿Te podrá decir no cambiaste nada? ¿Seguís siendo igual? ¿A quién quieres engañar? Lo tuyo ya está perdido. Vos no podés cambiar. Vos seguís siendo... Vas a estar siempre sola. Vas a estar solo. No vas a poder cambiar tu vida. Podemos quedarnos con eso y la barrera. Podemos decir, bueno, no vamos a crecer. Podemos decir, no vamos a avanzar. Terminaremos acá en este local chiquitito. Pero en tu palabra, Señor, yo voy a tirar la red. Yo quiero que este desafío para usted también llegue. Pero no como congregación, sino en lo personal. Porque hay sueños, hay anhelos, hay deseos. Porque si bien somos espirituales, también somos seres naturales. Y en lo natural también Dios nos bendice. Dios quiere que usted tenga un hogar bien constituido. Dios quiere que usted tenga un hogar donde no falte nada. Dios quiere que usted tenga su trabajo, su empleo en blanco, que usted tenga todos sus papeles en regla, que no le deba nada a nadie. Y eso es lo natural, también lo necesitamos. Pero muchas veces nosotros estamos ahí lavando la red y conformándonos, bueno, estamos así, es lo que hay, más no se puede. Habrá que aguantar. ¿Será que Dios quiere esto? No, no. Por eso es que es necesario cambiar aquí. Señor, tú me llamaste con un propósito. Y yo no quiero que esta circunstancia sea mi vida. Yo no quiero que esta situación sea toda mi vida. Yo ya estoy cansado de frustraciones, de problemas, de dificultades. Señor, yo ya no quiero vivir así. Yo quiero que en tu palabra, Señor, quiero tirar las redes. Pero no a mi manera, sino como tú quieres. Yo quiero que abras una fuente de trabajo. Yo quiero que obres en mi familia. Yo quiero que traigas a mi pareja. Yo quiero que bendigas a mis hijos. Yo quiero que obres, Señor. Porque ahí están las redes, Señor. Comienza, Señor, a traer los peces. Comienza a traer lo que estoy deseando, Señor. Tú sabes que tengo sueños, tú sabes que tengo anhelos, tú sabes, Señor. Mejor que nadie lo sabe, Señor. Pero lo hago en tu palabra, Señor. Cuando lo hacemos con esa actitud, cambia. Ya estamos experimentados en lavar redes. Ahora vamos a hacerlo a la manera del Señor. Y cuando el Señor comienza a actuar, y cuando nosotros creemos en su palabra, dice, versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. No sé si de pronto su red se va a romper. No sé si usted va a alcanzar a levantar toda esa red que tiene. Llena de bendición, llena de la palabra del Señor con sus promesas, llena de sus sueños, porque Dios cumple los sueños. Dios cumple las promesas. Pero hay algo clave acá, habiéndolo hecho. Usted no va a pescar mientras lave redes. mientras esté en la orilla, mientras esté en la tierra, es necesario que se aparte. ¿Entiendes? Su mente, su corazón, sus rodillas. Apártese de la tierra. En muchos la oración durante este año ha sido: Señor, te pido por mi hijo, te pido por mi hija, te pido por esto, te pido por aquel, te pido por este otro. Y hemos repartido por todos lados. Y el Señor quiere su corazón. El Señor quiere intimidad contigo. El Señor quiere que te apartes un poquito de todos los problemas que están acá. El Señor quiere llevarte en intimidad. El Señor quiere darte la manera en que vas a recoger esos peces. Pero eso se logra aparte. Eso se logra cuando usted está con el Señor en la barca. Y hoy el Señor quiere que se aparte. Hoy el Señor quiere estar con usted y que usted le escuche. Hay muchos que no escuchan. Se le habla y no escuchan. Se le habla una vez y no escuchan. Se le dice dos veces y no escuchan. Pero cuando estás a sola con el Señor, vas a escuchar esa voz. Vas a entender que es el Señor. ¿Por qué no escuchamos la voz del Señor? Porque se nos mezclan con las otras voces. Estando en la tierra, se nos mezclan. Es necesario meterse más adentro, bogar un poquito y escuchar la voz del Señor diciéndonos: echa la red. Ahora es el momento. Ahora es el tiempo donde yo te voy a dar tus sueños, tus anhelos, tus deseos. Ahora. ¿Cómo está su red? ¿Cuánto pescó? ¿Cuánto trajo? ¿Alcanzó su sueño? Dios nos ha dado victorias durante este año. Dios nos ha dado hermosos regalos. Pero en muchos todavía acá adentro están lavando redes. Todavía no lo tengo. Yo sé que me lo vas a dar, Señor. Pero este año no fue. Todavía no llegó el tiempo. Yo quiero desafiarlo a que cambie su mentalidad primero. Y luego que haga lo que el Señor dice. Métase un poquito más adentro, en intimidad con el Señor. Deje las cosas de la tierra. Busque al Señor. 15, media hora, una hora. Deje un poquito los problemas. Y usted no va a estar tan cansado. Porque ¿sabe qué? La mayoría está cansado. No ve la hora de llegar a la casa y descansar, meterse en la cama. Pero usted cuando se mete en la cama, esto empieza a trabajar y no puede descansar. No hay descanso, no se relaja, no disfruta, no. ¿Por qué? Porque todos los problemas se le vienen acá. Y es necesario que usted cambie de actitud. Métase un poquito. Deje la tierra y dice después, y habiéndolo hecho, ahí notaron la diferencia. Y usted no va a notar la diferencia hasta que usted lo haga. Mami, agua. Mami, agua. Hasta que usted se meta. Hasta que usted cumpla esa palabra. Este hombre recién ahí comprendió que El que estaba en su barca era Jesús. Y hoy tenemos que comprender que en nuestra barca Jesús está. Que Él quiere tener el control de nuestras vidas. Pero Él nos ruega. Jesús rogándonos a nosotros. Sí. Jesús rogándonos a nosotros. Porque te ama tanto. Porque no quiere que sigas sin alcanzar tus sueños. Sino que Él desea que tú puedas estar completo en todas las cosas. ¿Amén? ¿Vamos a animarnos a ir un poquito más adentro? ¿A meternos? No. Amén.